digamos, tiene que ver con una medida que se define en el Frente Intersindical, que eso me parece que también es importante destacar, porque venimos desde, justamente, desde el principio de este gobierno nacional y a sabiendas de las políticas que se venían prometiendo, anticipándonos a una articulación entre gremios docentes, gremios no docentes, e incluso justamente las agrupaciones estudiantiles a nivel nacional. Entonces, ahí también lo interesante es que tenemos una, digamos, una capacidad de articulación a nivel nacional súper interesante, pero lo que venimos trabajando ha sido decidir de forma conjunta a ver cómo encarar este segundo cuatrimestre, principalmente porque bien, ¿no? La caída salarial es histórica. De hecho, digamos, estamos entre un 50 y un 60%, principalmente mayores afectados, como siempre, resultan aquellos que son de cargos iniciales, con lo cual realmente nos preocupa gremialmente la situación de nuestros trabajadores, pero, a ver, la discusión es más amplia aún. O sea, ¿qué tipo de universidad estamos pensando con trabajadores sin poder justamente tener salarios dignos y un trabajo de calidad donde se respeten sus derechos? Nosotros como gremios docentes a nivel nacional tenemos paritarias como todos los gremios, y lo cierto es que las paritarias las viene definiendo de forma unilateral el gobierno nacional, con lo cual incluso, digamos, para agosto se ha decidido unilateralmente un aumento del 3% y un 2% en septiembre. Digo, un 2% es mucho menos de lo que varía el precio de un alfajor en cualquier kiosco.